Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana, viernes de 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. En México se celebra este día donde pues todos los mexicanos le ganaron la batalla a los franceses. A ver si podemos dar un poco de información más adelante, pero hoy también es un día muy especial. Pues hoy cumple años la persona que más amo en esta tierra, mi madrecita santa, Mercedes Valenzuela. Muchísimas felicidades, espero que te la pases increíble el día de hoy, que Dios te siga llenando de bendiciones hoy y siempre, y pues esperamos que te diviertas mucho, que se divierta mucho el día de hoy y pronto pues festejar juntas, ¿verdad? Muchas felicidades, mamita, te amo, mil bendiciones y happy birthday. Y bueno, ahorita te pongo ya las mañanitas, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 62, con cielos despejados. Para el día de mañana sábado se esperan cielos parcialmente soleados, con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 81, mínimas de 60. Para el día domingo 7, cielos despejados, temperaturas máximas de 78, mínimas de 58. Para el día lunes, máximas de 71, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, de un 80% la probabilidad, al igual que el día martes, la misma probabilidad de precipitaciones, 80%, cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 73, mínimas de 53. Pues por el momento continúan las precipitaciones para la próxima semana, iniciando este fin de semana, iniciando el día de mañana, así que desde el día de mañana traigan su paraguas. Hoy es el día más caluroso que vamos a tener, entonces hay que aprovechar este viernesito. La próxima semana las temperaturas aumentan, descienden, y así va a estar muy bipolar esa temperatura, va a estar cambiando constantemente, entonces pues hay que estar conscientes de eso. Aunque esté haciendo calor por las mañanas y no se vean nubes, recuerden que se esperan precipitaciones. Y bueno, ahora sí, mamita linda, nuevamente aquí te dejo las mañanitas. Te amo, feliz cumpleaños, pásatela increíble y que Dios y la Virgencita de Guadalupe te bendigan hoy y siempre. Happy birthday, feliz cumpleaños. Aquí dejo las mañanitas con Pedro Infante. La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas

dos vuelos de el presidente Trump a su residencia de Florida cuestan ni más ni menos que 1.2 millones a los contribuyentes. Un par de viajes recientes de fin de semana el presidente Donald Trump a su propiedad en Florida le costaron a los contribuyentes más de 1.2 millones de dólares, por lo que revelaron documentos difundidos el día de ayer por un grupo conservador. Los documentos que difundió el Judicial Watch son algunos de los primeros que señalan el costo de algunas de las frecuentes visitas de Trump a Mar-a-Lago, su propiedad en Palm Beach, en Florida. Las cifras reflejan únicamente los costos relacionados con el avión presidencial. No se incluyen los gastos de protección del servicio secreto ni los vehículos de apoyo que proporciona el Departamento de Defensa, que deben ser trasladados vía aérea. Y Corea del Norte acusa a la CIA de complot para asesinar a Kim Jong-un. Corea del Norte acusó el día de hoy a la CIA de Estados Unidos de conspirar con Corea del Sur para asesinar al líder del país, Kim Jong-un, en un momento de crecientes tensiones en la región. La CIA y los servicios de inteligencia de Seúl han urdido un viscoso complot con sustancias bioquímicas para asesinar al dirigente norcoreano durante ceremonias públicas en Pyongyang, afirma en un comunicado el Ministerio de Seguridad del Estado. Asesinar usando sustancias químicas que incluyen sustancias radioactivas o nanosustancias venenosas es el mejor método, pues no requiere acercarse al objetivo y sus efectos letales aparecerán después de 6 o 12 meses, por lo que indica el ministerio citado por la prensa estatal. La CIA y los servicios de inteligencia surcoreanos han corrompido ideológicamente y sobornado a un ciudadano norcoreano llamado Kim para llevar a cabo el ataque contra el líder del país, es lo que se añadió en el texto. El comunicado no da más información sobre cómo el complot fue desbaratado o qué ocurrió con el supuesto espía que habría de llevarlo a cabo. El Departamento de Justicia abre una investigación penal contra Uber. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación a la aplicación de servicio de taxis privados Uber por la utilización de software para burlar a los reguladores en algunas ciudades en las que tenía prohibido operar, fue lo que informó The Washington Post. Al parecer, Uber se sirvió de un software llamado Grable que les permitía esconder a las autoridades policiales e investigadores que intentaban determinar si Uber estaba operando secretamente en ciudades donde el servicio estaba restringido. El sistema identificaba a los investigadores y les negaba la posibilidad de utilizar la aplicación, de modo que dificultaba la recopilación de pruebas de que Uber estaba incumpliendo ordenanzas. La investigación del Departamento de Justicia es un nuevo batacazo para la mayor aplicación de los taxis privados del mundo. El consejero delegado y fundador Travis Kalanick ha sido criticado varias veces por su comportamiento y ha recibido acusaciones de acoso sexual. Asimismo, un gran número de ejecutivos han abandonado la compañía, criticada por una cultura empresarial dañina y sexista. Por si fuera poco, Alphabet, la matriz de Google, ha demandado a Uber por el robo de secretos industriales en el nicho de vehículos autónomos. ¿Y por qué causa controversia la orden ejecutiva de libertad religiosa firmada por Donald Trump? Pues hoy damos pasos históricos para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos, es la frase. Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump momentos antes de firmar el día de ayer una orden ejecutiva encaminada a permitir que las iglesias y grupos religiosos participen en actividades políticas. La medida solicita relajar una disposición del Código Tributario conocida como la enmienda Johnson, que prohíbe a los grupos religiosos exentos del pago de impuestos de participar en actividades políticas como, por ejemplo, apoyar o rechazar candidatos. Durante la campaña electoral, Trump criticó en varias ocasiones la regulación, aunque deshacerse de ella implica un voto en el Congreso. De modo, el presidente solicitó a la Oficina de Recolección de Impuestos estadounidenses que no amoneste organizaciones de culto que expresen posturas políticas. También pidió al Departamento de Justicia que desarrolle nuevas formas para asegurar que las libertades religiosas sean garantizadas. Nadie debería sancionar a las iglesias ni a los sermones de los pastores, fue lo que señaló Trump. La orden fue celebrada por diferentes representantes religiosos que acompañaron al presidente en la ceremonia, pero en las afueras de la Casa Blanca se llevó a cabo una protesta contra de la medida. ¿Por qué causa controversia? Para algunos, la orden ejecutiva tiene el objetivo de atacar la separación entre la iglesia y el Estado. Y el proyecto de salud republicano, 5 cosas que debes de saber ya. Después de semanas de tensiones, la Cámara de Representantes logró votar el día de ayer su propuesta de ley, el American Health Care Act, para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el ACA, por un apretado voto de 217 a 213. Ahora el proyecto de ley y las decenas de preguntas que aún lo rodean pasará al Senado, en donde la tarea no será fácil. Sin apoyo demócrata y todavía varios no republicanos, solo haría falta 3 votos negativos para hundirlo. Los senadores demócratas han dejado claro que se opondrán por unanimidad al proyecto de ley. Trump Care es solo una legislación irresponsable que pondría en peligro la salud de decenas de millones de estadounidenses y quebraría a millones más, fue lo que dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Además, los republicanos en el Senado también tienen sus propios desacuerdos internos. Los siguientes son los 5 puntos controversiales más infamables que podrían causar problemas en la Cámara Alta. El Medicaid. Los líderes de la Cámara de Representantes señalan correctamente que su proyecto de ley ejecutará los mayores cambios al programa de salud federal gerenciado por los estados para las personas de bajos recursos desde su creación en el año 1965. Por primera vez, el financiamiento federal para los más pobres sería limitado, resultando en lo que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, describió como enviar el Medicare de regreso a los estados, limitando sus tasas de crecimiento. El número 2, aumento en el número de personas sin seguro médico. La estimación inicial de la Oficina del Presupuesto del Congreso de que el proyecto de ley podría llevar a que hubiera 24 millones de estadounidenses más sin seguro médico asustó a muchos legisladores en la Cámara Alta. No se lo puede endulzar, dijo Cassidy a Fox News al explicar que es una puntuación horrible. La propuesta final de la Cámara de Representantes pasó sin que la puntuación se actualizara, aunque la mayoría de los analistas afirmaron que los cambios probablemente aumentarían el número de personas que perderían su cobertura de salud. Número 3, subsidios impositivos. Incluso con los 85 billones agregados por los líderes de la Cámara para ayudar a las personas mayores a pagar sus primas, muchos moderados sienten que los créditos tributarios basados en la edad bajo el ACA, se basan en los ingresos, son demasiado pequeños, especialmente para personas entre los 50 y 70 años. La CBO estima que bajo la versión original de la Cámara, las primas para una persona de 64 años con ingresos de $26,000 al año podrían aumentar de $1,700 en la actualidad a más de $14,000. Y el número 4, Planned Parenthood. Como los republicanos han estado prometiendo durante años, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes quitaría los fondos para el Planned Parenthood, aunque solo durante un año. Eso es probable porque un retiro permanente de fondos les costaría al gobierno federal más dinero, según estimados del CBO, pues algunas mujeres que pierden acceso al control de la natalidad quedarían embarazadas, tendrían bebés y calificarían para el Medicare. El control de natalidad es mucho más barato que el cuidado de la salud para madres y bebés. Y por último, número 5, problemas de procedimiento. El proceso presupuestario los republicanos están utilizando para evitar un cabildeo demócrata en el Senado llamado reconciliación. Tiene reglas muy estrictas que requieren que cada pieza del proyecto de ley esté directamente relacionada con el presupuesto federal. Corresponderá al Parlamento del Senado, un puesto ahora republicano, hacer esas determinaciones, y es por eso que el proyecto de ley no puede eliminar todas las regularizaciones a los seguros privados impuestos por el ACA, incluyendo el requisito de que las aseguradoras no discriminen a los consumidores que tienen condiciones de salud preexistentes. Y Estados Unidos intercepta por primera vez cazas rusos cerca de Alaska. Estados Unidos interceptó de nuevo este mes, la noche del miércoles, a bombarderos rusos cerca de la costa de Alaska, aunque por primera vez las aeronaves iban acompañadas de dos cazas, informaron fuentes del Pentágono al canal Fox News. Dos bombarderos Tupolev Tu-95 Bear fueron interceptados por dos cazas estadounidenses F-22 80 kilómetros al sudeste de Chariot, en el noroeste de Alaska. Los caza estadounidenses pudieron constatar que dos cazas rusos Su-35, los más avanzados de la Fuerza Aérea Rusa, desarmados, acompañaban a los bombarderos que tienen capacidad de cargar armas nucleares. Además, la flota rusa incluía un avión espía A-50 Mainstay, lo que convierte a esta incursión en la zona de defensa aérea estadounidense, pero en espacio aéreo internacional, en una inusualmente numerosa. Normalmente las fuerzas aéreas estadounidenses se cercioran visualmente que los vuelos de estos gigantescos bombarderos con una marca de radar amplia no esconden cazas. Y en inmigración, Trump ve a latinos como prioridad y cree en reforma migratoria, fue lo que dijo Pence. La comunidad latina de Estados Unidos es una prioridad para el presidente Donald Trump, quien cree que una reforma migratoria real y positiva es posible, aseguró hoy su vicepresidente Mike Pence durante una recepción con hispanos en la Casa Blanca. El presidente ha hecho de la comunidad latina una prioridad y siempre lo será, dijo Pence en una recepción con motivo de la festividad del 5 de mayo, que conmemora la Batalla de Puebla en México del año de 1862, y motiva desde hace casi dos décadas una fiesta en la Casa Blanca. El vicepresidente defendió que Trump está luchando cada día para empoderar a los hispanos estadounidenses para que contribuyan aún más al futuro del país, y se ha asegurado de que haya latinos presentes en cada una de sus reuniones con ciudadanos para impulsar distintas políticas. Pence no mencionó las acciones ejecutivas firmadas por Trump para acelerar las deportaciones y construir un muro entre México y Estados Unidos, y en cambio reiteró el apoyo del mandatario a una reforma del sistema migratorio del país, expresado por primera vez en un discurso ante el Congreso en el mes de febrero. Como el presidente Trump dijo al Congreso, es posible una reforma migratoria real y positiva, y puedo asegurarles que a medida que avancemos en ello, en palabras del presidente, actuaremos con mucho corazón en cada paso del camino, fue lo que subrayó Pence. Inmigración mejorará sistema de rastreo de inmigrantes con visas vencidas. La Oficina de Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional priorizará sus esfuerzos en qué mejorar el rastreo de visas vencidas en los Estados Unidos. La identificación oportuna, seguimiento y la identificación de visas vencidas es fundamental para las misiones de ICE en seguridad pública y seguridad nacional, fue lo que expresó John Roth, director de la dependencia, en un comunicado. Esto luego de que se diera a conocer que los actuales sistemas de información tecnológica no están unificadas, lo que dificulta a las autoridades identificar con oportunidad a inmigrantes que ingresaron con visas, pero derivaron en indocumentados al dejarla vencer. En el estudio se identificaron hasta 27 procedimientos distintos que impiden el rastreo de 1.2 millones de casos de visas vencidas. Debido a ello, a ICE puede tomar meses para determinar el estatus del titular de la visa y si esa persona puede representar una amenaza para la seguridad nacional, fue lo que indicó la OIG. Uno de los objetivos prioritarios de ROT será dotar a ICE de las herramientas para atender este problema. ICE debe de dotar a su personal con las herramientas y la capacitación que necesitan para el seguimiento de los visitantes que sobrepasan sus visas, fue lo que expresó hace dos semanas el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly. Confirmó que las personas con visas vencidas serán la nueva prioridad de los agentes de inmigración. Según un estudio del Centro Hispano Pew, el 45% de la población indocumentada en el país entró a los Estados Unidos utilizando algún tipo de documento legal. Los ciudadanos de 10 nacionalidades serían los de los más afectados, según un estudio del Centro de Investigación Pew, que colocó a los canadienses a la cabeza de ese grupo con más de 95 mil casos, seguidos los mexicanos con 42 mil y los brasileños con 35 mil. Y en información deportiva, esta información les va a encantar a todos los fans de Messi, pues FIFA levantó la sanción a Lionel Messi. No encontraron pruebas suficientes y podrá jugar ante Uruguay. La FIFA resolvió el día de hoy levantar la sanción que había impuesto de 4 fechas. Ya cumplió una a Lionel Messi. El capitán argentino podrá jugar ante Uruguay por eliminatorias el próximo 31 de agosto, ya que el máximo organismo del fútbol no encontró pruebas suficientes para mantener la suspensión que caía sobre él. La Comisión de Apelación de la FIFA ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación de Fútbol Argentino en nombre del jugador Lionel Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. En consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto. Así que, pues, muchas felicidades a todos los argentinos porque lo van a ver jugar en la selección de Argentina. Y en otra información, Chávez Jr. lanza insultos durante una entrevista en vivo a unos cuantos, ya un día, ¿no?, de la gran pelea entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Álvarez. Ha habido decenas de entrevistas con los protagonistas. Sin embargo, el hijo de la leyenda mostró su enojo en una de ellas. Chávez Jr. tuvo una reacción inesperada en medio de una entrevista realizada por la cadena ESPN, ya que antes de que los periodistas terminaran de preguntar, el peleador azteca se levantó y dijo una grosería al aire al no poderse quitar el auricular con el que escuchaba. A lo largo de toda la entrevista, Chávez se nota un tanto enfadado y contesta con poco ánimo las preguntas que le realizaron. ¿Y ustedes, pues, ya están listos para ver la pelea que va a ser el día de mañana, creo? Pues bueno, si ustedes quieren escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:06, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Posibilidad de lograr la independencia que anhela, aunque necesita conseguir la forma de no herir susceptibilidades. En el amor, abra más el corazón y comprenda a su alma gemela sin juzgarla. En la riqueza, comience a organizar sus tareas y tenerlas al día. Se aproximan momentos favorables. En el bienestar, el optimismo será la musa inspiradora para que pueda renovarse interiormente. Para el signo de Tauro, hoy se sentirá sin vitalidad y con desgano para enfrentar las obligaciones diarias. No se exija de más. En el amor, deje de desconfiar de su pareja, ya que podría traerle conflictos en su relación. En la riqueza, evite cerrar tratos que involucren compromisos financieros, ya que podrían surgirle inconvenientes. En el bienestar, trate de organizar una actividad o reencuentro familiar, el resultado será óptimo. Para el signo de Géminis, aunque experimente ciertos temores, será el momento oportuno para dejar la dependencia laboral y confiar en usted mismo. En el amor, trate de realizar otro intento de reconciliación, quizás obtenga una respuesta positiva con esa persona. En la riqueza, su suerte le permitirá aprovechar las perspectivas que le deparan hoy en lo económico. El bienestar, no olvide que la actividad física en su vida es el secreto de una buena salud. Para el signo de Cáncer, será propicio que aproveche su lucidez mental para encarar ese debate que a usted tanto le preocupa y no lo deja dormir. En el amor, aparecerán viejos resentimientos en la pareja que no pudieron superar en su momento. En la riqueza, tendrá que tomar una determinación muy importante en sus finanzas. No actúe impulsivamente. En el bienestar, adopte una dieta firme y trate de llevar una vida saludable sin estrés. Para el signo de Leo, sería conveniente que reflexione acerca de sus objetivos antes de actuar o de expresarlos. Sea precavido. En el amor, esta noche podrá hallar a la persona que lo acompañará a disfrutar la vida. No desperdicie esta grandiosa oportunidad. En la riqueza, gracias a que su trabajo fue reconocido y elogiado por sus pares, obtendrá una retribución económica. En el bienestar, trate de no depositar una excesiva confianza en personas poco confiables. Para el signo de Virgo, aprender a través de la experiencia es lo más positivo en la vida. Lo malo sería repetir los mismos errores. En el amor aparecen nuevas esperanzas. En el inicio de un nuevo amor, escuche a su corazón. En la riqueza, un nuevo proyecto llegará de la mano de alguien de dudoso antecedente. Así que analícelo muy bien, analícelo con detenimiento. En el bienestar, no deje que la depresión lo desborde, busca refugio en los afectos suyos. Para el signo de Libra, con la influencia jupiteriana, demostrará un aumento en la efectividad y se encontrará rodeado de amigos y familiares. En el amor, encuentra las palabras adecuadas para decirle a su enamorado cuánto lo ama, así que no lo dude ni un tantito. En la riqueza, deberá priorizar las necesidades económicas antes de realizar gastos superfluos. En la riqueza, en la bienestar, recuerde que la soledad no es buena consejera si se encuentra triste y nostálgico. Para el signo de Escorpión, empezarán a disolverse las trabas y podrá lograr todo. lo que se había propuesto anteriormente. Aprovecha el momento. En el amor, deje de lado los temas económicos y decídase a disfrutar del tiempo libre con su pareja. En la riqueza, inicie el día con las mejores intenciones de no excederse de los gastos. En el bienestar, destine una parte del día a gratificarse con su pareja en lo que le guste. Para el signo de Sagitario, algunas tensiones ocultas lo incomodarán durante el día. No entenderá qué es lo que le sucede, pero no se desespere. En el amor, no deje pasar más tiempo y busque el momento adecuado para hablar francamente con su pareja. En la riqueza, antes de sacar los pies de la cama, organícese y haga un plan de su jornada laboral. En el bienestar, si piensa en cambiar su imagen, decídese y renueva su guardarropas. Para el signo de Capricornio, en esta jornada le surgirá la necesidad de modificar su forma de vida. Defina cuál es la ideal y póngala en práctica. En el amor, vivirá a pleno sus ilusiones y anhelos junto a la persona que tanto ama, así que no se detenga. En la riqueza, haga bien las cuentas, ya que podría perder dinero a causa de un mal manejo financiero. En el bienestar, deténgase un momento y trate de buscar en su interior los que más anhela en esta vida. Para el signo de Acuario, sentirá que todo marcha más lento de lo que esperaba. No trate de apurar las cosas, a veces es necesario dejar pasar el tiempo. En el amor, ante una ruptura en su vínculo amoroso, será importante que cuide sus emociones, ya que le pueden afectar seriamente. En la riqueza, tendrá que utilizar sus dones ocultos para llegar a ser bien reconocido por sus pares. En el bienestar, no dude en hacer aquello que le da placer. Es un buen día para darse ciertos gustos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si logra mantener la concentración e impide que ingresen a su cabeza pretextos, podrá obtener muy buenos resultados en sus determinaciones. En el amor, la relación con su amigo se profundizará al demostrarle su lealtad frente a una situación inesperada. En la riqueza, hoy podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. En el bienestar, disfrute de su tiempo libre y deje de pensar en sus obligaciones. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing, our one world is de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Hash y dos copas de más. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. sorpreso de tener un mal sabor. Y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que odié. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia muy interesante, ya que Stephen Hawking cree que debemos abandonar la Tierra. Adivinen en qué año, es cuando él pone como una fecha de caducidad. Hemos visto muchas notas, videos, películas, cuando es el fin del mundo, cuando la Tierra pues se queda sin gente, sin nada, ¿no? Únicamente pues se queda con la Tierra y con los pocos vegetales, ¿no? Pero bueno, él pone una fecha. ¿Cuál es esa fecha? ¿Cuál fecha creen ustedes? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Cuál? Pues le pone 100 años más, así que no augura algo bueno, ¿verdad? No será un apocalipsis zombie ni la revolución de las máquinas, como mucha gente pues teme, ¿verdad? Sino amenazas mucho más mundanas y realistas, las que nos obligarán a abandonar nuestro planeta. La Tierra tiene fecha de caducidad y como tal los humanos pues debemos buscarnos la vida más allá de nuestra apreciada gravedad, mucho antes de lo que nos podríamos imaginar. Nos dice él que es en durante pues los próximos 100 años, los próximos 100 años. Esta predicción lúgubre, como pocas, no proviene de cualquier gurú reconvertido a profeta del fin del mundo. Todo lo contrario, viene de la persona que nos está invitando a buscar un billete de no retorno al espacio. Es el mismo Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. El popular astrofísico se muestra muy preocupado ante las perspectivas y los recursos que nuestra querida Tierra puede ofrecernos en el próximo siglo. De hecho, Hawking ha dicho ya en varias ocasiones que los próximos 100 años serán los más peligrosos de la historia para el planeta en el que hoy por hoy vivimos. ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre este mundo? Pues él habla de la guerra nuclear, los virus de ingeniería genética y el calentamiento global, que esos son los principales factores de pánico a tener en cuenta, pero no son los únicos, porque también habrá impactos de asteroides y la superpoblación que se avecina en los próximos cursos. Eso va a hacer que se vaya incrementando pues la urgencia de decir adiós a la Tierra cuanto antes, con el objetivo de mostrarnos cómo será esa vida extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra. Hawking y uno de sus antiguos alumnos, Christopher Garfield, están inmersos en el rodaje de un documental para la BBC llamado Expedition New Earth, englobado dentro de la serie científica Tomorrow's World, muy popular, que hace ya unas cuantas décadas en suelo británico. Entre otras cuestiones, Hawking va a examinar el estado del arte en temas como los trajes espaciales, la capacidad de recorrer largas distancias espaciales, la tecnología para colonizar otro planeta o los desafíos morales y éticos sobre quién debe abandonar la Tierra en primer lugar. Pues imagínense, pues podrían ser sus futuros nietos, bisnietos, los que ya no estarían en esta Tierra, estarían allá en otro planeta, vete a saber cuál planeta, ¿no? Pero ¿cómo sería pues la transportación hacia allá, ¿no? Imagino que no toda la gente va a poder viajar. Entonces está muy interesante, ¿no? Porque todos si dijéramos, bueno, viene de alguien que no es conocido y que pues no ha acertado ciertas cosas. No, viene de una persona con una mente súper brillante. Todos los que conocen de la historia de Hawking, o si no conocen, pues hay muchos libros acerca de él, o googleenlo, van a encontrar información. Hay una película acerca de él también, para que sepan de quién viene esta información. Y pues a ver qué pasa en el 2117, ojalá que todos los humanos tomemos conciencia de pues el daño que le estamos causando al planeta Tierra. Hay que ser más considerados con esta Tierra que pues nos da vida, ¿no? Sin este planeta, sin oxígeno, pues nadie de nosotros existiríamos. Entonces, ojalá que en un futuro no muy lejano todos pues pongamos nuestro granito de arena. Y pues obviamente pues cuidar de todos, cuidar del planeta, cuidar de cada uno de nosotros, y para que continúe, ¿no?, dándonos vida a este bonito planeta Tierra. Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día, así que vayan por su papel y lápiz para que estén listos con el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú.

pero hay que estar muy conscientes, ¿no? De que es el ego o es Dios a quien le estamos sirviendo. Si nosotros nos sentimos en paz y estamos felices y estamos viviendo nuestra pues realidad, ¿no? Tal como es, sin tratar de cambiarle, sin tratar de estar en el pasado o pensando en el futuro, es que estás guiándote por Dios, estás guiándote por el Espíritu Santo y no por el ego. Si la mayoría del día tienes miedo o estás preocupado o estás tensionado o estás enojado o estás triste, estás esto y lo otro, pues obviamente estás sirviéndole al ego. Y recuerda que la chispa está dentro de ti, dentro de tu cabecita, y basta con que la talles para que ya ilumines todo. La chispa siempre va a estar iluminando, y mientras esté iluminando, tú puedes desvanecer el ego que pues obviamente nosotros lo hemos creado. Y bueno, en el apartado número 1 nos habla sobre los regalos de la paternidad y nos dice lo siguiente: ¿te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que restauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito. ¿Mas cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie, excepto tú, puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. Entonces esto es muy importante, porque a veces nosotros pues somos muy duros, ¿no? Con nosotros mismos al decirnos tengo tal edad y no he cumplido mis metas, no terminé mi carrera o no estudié una carrera profesional, o no hice esto, no tengo hijos, o tengo demás. O sea, siempre vamos a estar negando lo que estemos viviendo, y siempre vamos a meter el tiempo, ¿no? De que si yo fuera más joven, que si yo fuera más grande, que si yo fuera más viejo, que si yo estuviera con mis padres, que si yo estuviera con mi esposa. O sea, siempre vamos a estar metiendo el tiempo, ¿no? De un pasado, de un futuro, y vamos a estar alternando. Al hacer eso, pues nos estamos obviamente perdiendo de este presente. Y lo que nos dice el libro es que hay que recordar que nosotros inventamos esas demoras. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del tiempo. Y en el tiempo pues siempre va a haber demoras, siempre va a haber un inicio, siempre va a haber un final. Y todo esto pues nos dice que en lo eterno no existen ni los principios ni los finales. Así que, ¿para qué te estás preocupando de lo que no has hecho o de lo que has hecho o lo que tienes que hacer, si el tiempo pues es simplemente una ilusión? Nosotros desconocemos esto debido a que hemos tratado de limitar lo que Dios creó para nosotros. Creemos que la creación está limitada, que nada más todo esto que estamos viendo, que estamos tocando, es lo que existe, y que el tiempo y el día y la noche es lo que existe. Y la verdad es que no es cierto. O sea, hay, en este mundo hay cosas tan ilimitadas, o sea, cosas que ni tenemos idea de lo que podemos hacer y de lo que pueda pasar, que nosotros pues nos ponemos en una burbujita, y de esa burbujita no salimos, sin darnos cuenta que fuera de esa burbuja pues existe maravillas que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero que nosotros estamos bloqueando. Entonces es cuestión de reventar esa burbuja y abrirnos a todas las cosas que el universo tiene, que Dios tiene para nosotros, que tu Dios tiene para ti, y estar conscientes de que están para ti, de que en el día que tú realmente lo veas como es, pues vas a obtener todo este tipo de milagros y vas a crear, ¿no?, muchísimas cosas que no te podrías antes imaginar. Lo único que nos pide en este capítulo es que confiemos en el Espíritu Santo, que confiemos en tu maestro o en tu Dios. Ya sabes que tú puedes cambiarle el nombre que tú quieras, pero que confiemos en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios. Pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la está imponiendo, no es que nos esté diciendo tienes que ser así, ya sea como fue Dios, porque si no eres malo. No nos está imponiendo nada, nosotros nos estamos creando todo lo bueno o lo malo. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Puedes compartir, y eso es conocer. Como nos dice el libro, bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Es importante que estemos conscientes de que estamos, ¿no?, con el Espíritu Santo, que confiemos en el Espíritu Santo, que confiemos en Dios, que confíen en su Dios. Y de esta manera vas a sentirte en paz y feliz. El miedo va a desaparecer. Cuando nosotros tenemos miedo, es porque estamos creyendo o haciéndole caso al ego, porque creemos que todo lo que estamos viviendo pues va a tener una consecuencia negativa, cuando no es así, ¿no? Ese tipo de pensamientos es lo que da lugar a enfermedades y da lugar también a miedos. Y como no queremos estar con miedo ni enfermos, pues es importante recordar, ¿no?, de que hay que estar con el Espíritu Santo, que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos y nos abre las puertas a todos los milagros, a todas las cosas que tú desees. Créelo de verdad, siéntelo de verdad, vive esa paz que hay dentro de ti. Sonó como canción, ¿verdad? ¿No? Pero la verdad, siente esa paz y vívela y compártela, ¿no? Expándela con todos los que están a tu alrededor. Y bueno, vamos a pasar a la lección 78. Quiero que escriban ahí, por favor. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Ese es el ejercicio del día de hoy. Muy bonita la frase. En ella pues ya nos dice todo, ¿no? Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. Y al alzarlo ante tus ojos no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Este, no obstante, sigue allí aguardándote en la luz, pero en lugar de él contemplas tus resentimientos. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. No esperaremos frente al escudo del odio, sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Él te espera tras todos tus resentimientos y a medida que dejas estos de lado, Él aparecerá radiante de luz en el lugar que antes ocupaba cada uno de ellos. Pues cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión, mas según se elimina, puedes ver al Hijo de Dios allí donde Él siempre ha estado. Él se encuentra en la luz, pero tú estabas en las tinieblas. Cada resentimiento hacía que las tinieblas fuesen aún más tenebrosas, lo cual te impedía ver. Hoy intentaremos ver al Hijo de Dios. No nos haremos los ciegos para no verlo, no vamos a contemplar nuestros resentimientos. Así es como se invierte la manera de ver el mundo, al nosotros dirigir nuestra mirada hacia la verdad y apartarla del miedo. Seleccionaremos a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos y dejando estos a un lado lo contemplaremos. Entonces, si hay alguna persona que tú le tengas mucha ira, mucho coraje, resentimiento, pues es la persona ideal, ¿no? Para que hagas el ejercicio, lo vas a contemplar, contémplalo en tu mente. Quizás es alguien a quien temes o incluso odias, o alguien a quien crees amar pero que te hizo enfadar. Alguien a quien llamas amigo, pero que en ocasiones te resulta pesado o difícil de complacer. Alguien exigente, alguien irritante o que no se ajusta al ideal que debería aceptar como suyo, de acuerdo con el papel que tú le has asignado. Ya sabes de quién se trata, su nombre ya ha cruzado tu mente. En él es en el quien pedimos que se te muestre al Hijo de Dios. Al contemplarlo sin los resentimientos que has abrigado en su contra, descubrirás que lo que permanecía oculto cuando no lo veías se encuentra en todo el mundo y se puede ver. El que era un enemigo es más que un amigo cuando está en libertad de asumir el santo papel que el Espíritu Santo le ha asignado. Deja que Él sea hoy tu Salvador. Tal es su función en el plan de Dios, tu Padre. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, lo veremos asumiendo ese papel. Pero primero intenta mantener su imagen en tu mente tal como lo ves ahora. Pasa revista a sus faltas, a las dificultades que has tenido con él, al dolor que te ha causado, a sus descuidos y a todos los disgustos grandes y pequeños que te has ocasionado. Contempla las imperfecciones de su cuerpo, así como sus rasgos más atractivos, y piensa en sus errores e incluso en sus pecados. Pidámosle entonces a aquel que conoce la realidad y la verdad de este Hijo de Dios que se nos conceda poder contemplarlo de otra manera y ver a nuestro Salvador resplandeciendo en la luz el verdadero perdón que se nos ha concedido. En el santo nombre de Dios y en el espíritu de su Hijo, que es tan santo como Él, le pedimos lo siguiente. Escriban, por favor. Quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Nuevamente se los repito, quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme con Él. Los ojos del cuerpo están cerrados, y mientras piensas en aquel que te agravió, deja que a tu mente se le muestre la luz que brilla en él más allá de tus resentimientos. Lo que has pedido no se te puede negar. Tu Salvador ha estado esperando esto hace mucho tiempo. Él quiere ser libre y hacer que su libertad sea también tuya. El Espíritu Santo se extiende desde él hasta ti y no ve separación alguna en el Hijo de Dios. Y lo que ves a través de él os libera a ambos. Mantente muy quedo ahora y contempla a tu radiante Salvador. Ningún sombrío resentimiento nubla la visión que tienes de él. Le has permitido al Espíritu Santo expresar a través de ese hermano el papel que Dios le asignó a él para que tú pudieses salvar, te pudieses salvar. Dios te da las gracias en estos momentos de sosiego en que dejas a un lado tus imágenes para ver en su lugar el milagro de amor que el Espíritu Santo te muestra. Tanto el mundo como el cielo te dan las gracias, pues ni uno solo de los pensamientos de Dios puede sino regocijarse por tu salvación y por la del mundo entero junto contigo. Recordaremos esto a lo largo del día y asumiremos el papel que se nos ha asignado como parte del plan de Dios para la salvación y no del nuestro. La tentación desaparece cuando permitimos que todo aquel que se cruza nuestro camino sea nuestro salvador, rehusándonos a ocultar su luz tras la pantalla de nuestros resentimientos. Permite que todo aquel con quien te encuentres o en quien pienses o recuerdes del pasado asuma el papel del salvador, de manera que lo puedas compartir con él, por ti y por él, así como por todos los que no ven. Rogamos que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Y bueno, se los leí completito. Espero de que hagan este ejercicio. Yo les recomiendo que vuelvan a escuchar el programa a las 12 del mediodía o el día de mañana la repetición, y lo hagan en silencio y puedan visualizar, ¿no?, a ese salvador, para que ustedes se liberen de todo ese tipo de resentimientos. Lo que van a salir ganando son ustedes. Y si hay muchas personas a las cuales guardas resentimiento, odio, o tienes algún sentimiento negativo, pues es ideal que hagas este ejercicio. Este ejercicio nos los hace ver de una manera en la que nosotros podamos contemplar esa luz en esa persona que tal vez ahorita no puedes ver ni en pintura, ¿no? O esa persona en la que constantemente te estás peleando y estás guardando resentimientos. ¿Por qué? Porque va a ser la manera en que tú te encuentres en paz y que no vuelvan ese tipo de resentimientos a tu mente, de decir, ay, no, otra vez me acuerdo de esa persona y me vuelve a dar coraje. No, eso va a desaparecer por completo, pero es importante que hagas ese ejercicio tal como nos lo dice el libro. Ok, bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más información. Tenemos la receta de salud y también la reflexión del día. Los dejo con Mónica Naranjo y Solo se vive una vez. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de la receta de salud, espero que tengan listo su papel y lápiz para que la puedan escribir o listo su celular para que puedan escribir, grabar la receta de salud. Bueno, antes de comenzar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, temperaturas máximas 84, mínimas de 65. Para el día de mañana, máximas de 81, mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, cielos despejados, máximas de 78, mínimas de 57, con probabilidad también de 60% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, continúan las precipitaciones con temperaturas máximas de 71, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Para el día martes, siguen las precipitaciones, máximas de 73, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Y bueno, de ahí en adelante, el día miércoles próximo, las temperaturas descienden un poco, continúan las lluvias y al parecer se van a mantener hasta la próxima semana y fin de semana, así que esperemos que en el transcurso de estos días pues vaya cambiando y se vayan estas lluvias, ¿verdad? Porque no nos gusta tampoco. Y bueno, como les decía, ya se llegó el momento de la receta. Esta receta les va a fascinar a todas mis amiguitas y también amiguitos, porque también los amigos, ¿verdad?, sufren de varices. Yo sé que cuando las varices se ponen pues delatosas ahí, o sea que empiezan a molestar, pues realmente van a requerir a veces de cirugía para poder cauterizarlas, pero es importante, ¿no?, empezar desde ahorita. Si tú tienes a tu familia, a tus padres que sufren de varices, pues es importante que empieces a cuidarte, a cuidar tu alimentación y pues hacer también un poco de ejercicio, a caminar, a correr, para que no vayan a tener ese mismo problema. Las varices son venas debilitadas que perdieron la fuerza, ¿no?, para devolver la sangre al corazón. La acumulación de sangre en las venas hace que se hinchen. Entonces, algunos de los síntomas son cansancio, pesadez, dolor, calambres, llega a salir como ronchitas, el prurito que le llaman, que son como tipo sarpullido. Y bueno, si tú ya tienes estas varices o quieres prevenirlas, este jugo que te traigo te va a ayudar muchísimo a combatir las varices. ¿Cuáles son los ingredientes? Tenlo ahí presente, ¿no? 3 rebanadas de piña, una manzana en trozos sin el corazón, sin las semillas, y un trocito de jengibre. Vas a pasar esos ingredientes por el extractor. Después de que los obtengas el jugo, lo vas a mezclar y lo vas a beber un vaso al día. No te va a hacer daño. Si tú tienes varices, te va a ayudar muchísimo. Entonces, ya saben, para prevenir y para combatirlas, si ya las tienes, hay que tomar este jugo. Si no tienes extractor, ya sabes, el consejo que siempre te doy es pues agregar también los ingredientes en trozos pequeños a la licuadora. Le agregas un vasito con agua y a una vez que tengas una mezcla homogénea, a beberlo. Beberlo en ayunas, siempre es mejor beber todos los jugos en ayunas porque ya tiene mejor efecto, que es el primer alimento que cae en tu organismo, ¿no? En tu sistema digestivo.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semanita, les deseo que pasen un excelente fin de semana, las personas que mañana van a ir a ver la pelea de Julio César Chávez Jr. y el Canelo, pues tengan mucho cuidadito, yo sé que mucha gente se va a emocionar, va a empezar a beber, así que tengan listo ahí su conductor designado o llamar un taxi. Recuerden que los policías andan muy atentos a eso y saben de esta pelea, entonces por favor tengan mucho cuidado, manejen con mucha precaución y pues sean cuidadosos, ¿no?, de la gente que también está a su alrededor. Y de esta manera se van a evitar muchos problemas. Y también pues el 5 de mayo ya saben que se celebra hoy el día de la batalla de Puebla en México. Entonces el día de hoy no se trabaja en México. Para muchos, para la mayoría. Pero hay unos que pues sí, ¿no?, que están ahí trabajando el día de hoy. Así como nosotros. Pero bueno, pasen un excelente fin de semana. Y recuerden que el próximo lunes estaremos aquí nuevamente, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana con el programa. Y las personas que el día de ayer se perdieron el programa de Venus versus Marte, no se lo pueden perder hoy la repetición a las 2 de la tarde. El tema de ayer fue de personalidades múltiples, un tema muy interesante. Así que si tú quieres escuchar acerca de este temita, pues no te lo puedes perder hoy a las 2 de la tarde la repetición del programa. Programa Venus versus Marte a través de la radio, a través de sexylovradio.com, ahí pueden escucharlo, a través de janelvinet.net o a través de Facebook, si estás en tu computadora puedes escucharlo a través de Facebook en la página de Sexy Love Radio, que nos puedes encontrar ahí en Facebook, y únicamente tienes que darle clic a la pestaña que dice radio en línea y a play para que puedas escuchar el programa. Entonces tienes tres opciones, puedes escucharnos en janelvinet.net, sexylovradio.com o en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.